Bueno, aquí estamos en este programa del Nieto de Catalina. Hoy vamos a hacer algo más de casi 600 kilómetros hasta Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Estábamos con un amigo, con Roberto. Hasta allá vamos a ir a recordar los tiempos de su infancia y su adolescencia en ese lugar. Esto es FM La Correntada. Nuestros medios de contacto son el por mensajito por WhatsApp al 1555-5587. Nos podés encontrar también en el Facebook La Correntada FM 92.7. Y podés escuchar también, además de por la 92.7, por la página que es lacorrentada.org. Ahí vamos a estar recibiendo mensajes de este programa. Roberto, ¿querés presentarte? Bueno, Roberto Borgo, correntino. Así que estamos importados por San Pedro hace más de 18 años que vivimos acá. Pero bueno, como vos decís, siempre uno se queda. Yo soy un tipo raro que, bueno, nunca perdió un poco el acento, que es lo que uno mama de chiquitito, ¿no? Por más que después estás recorriendo el mundo por los lugares donde a veces te toca vivir o donde encontraste posibilidad de trabajo. Pero bueno, los correntinos somos unos bichos medio raros y siempre tenemos ese arraigo a lo que es la cultura y al lugar donde cada uno de nosotros nació. ¿Te identifican como el correntino? Sí, normalmente sí. Sí, aparte sueno a paraguayo medio complicado, así que algunos la R arrastrada siempre la mantenemos y son los modismos que uno tiene de chiquitito y que uno no los pierde con el tiempo. ¿Naciste ahí mismo en Monte Casero, Roberto? Nacimos en Monte Casero, exactamente. ¿Tu familia cómo estaba compuesta? Mi familia, en realidad yo soy hijo único, así que mi mamá y mi papá terminaron la producción. Pero por parte de mi viejo es una familia muy grande, es un apellido italiano. Montecaseros tenía la particularidad de, en algún momento, de haber sido una colonia muy grande de aquellos italianos que llegaron a la Argentina y que, bueno, se afincaron en el sur de la provincia de Corrientes y toda la parte del norte de Entre Ríos, lo que era Concordia, Federación, Chajarí, toda la zona de Colonia. Los gringos que venían eran gente de trabajo de campo, así que el básico fue haber trabajado en la citricultura y, bueno, y el trabajo que tenían con la agricultura, básicamente, así que de ahí viene el origen de la familia mía en el Monte Caseros. Mucha citricultura, y naranja, mandarina, pomelo. Monte Casero a nivel provincial es una de las zonas de mayor desarrollo de cítrico, a contrapelo de lo que era la costa del Paraná, que era la zona de Bellavista y Esquina, que en los últimos años fue perdiendo un poco esa preponderancia. Montecasero siendo y sigue siendo una zona frutortícola fuerte, conjuntamente con lo que es Chajarí, Federación y Concordia. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi papá se llamaba Roberto, mi mamá Irma. De ahí el Roberto. De ahí viene el Roberto, sí. Y el Carlos habrá sido porque a mi vieja le gustaba el Roberto Carlos, así que lo asimiló por ese lado. ¿Tu padre a qué se dedicaba, Roberto? Mi papá era marinero, así que era de la Fuerza Armada y un poco desde chiquitito, lo que yo hoy un poco fuera del aire te comentaba. Tuvo algunos años cuando era soltero trabajando en lo que era en su momento, al ser zona de frontera, normalmente la fuerza como prefectura había destacamentos que eran en zonas rurales o al ser triple frontera de América también muy controladas, y que la infancia fue en parte en Monte Casero, que era el pueblo. Mi papá vivía en una colonia muy cercana al río Uruguay, a zona de destacamento, así que estuvimos por varios lugares de chiquitito que eran destacamento, lugares donde prefectura tenía gente de la fuerza y también tenía el alojamiento para los familiares. Le contamos a los oyentes que no conocen la zona que Monte Caseros se ubica en la provincia de Corrientes, está bañada por el río Uruguay y comparte frente a sus costas con dos ciudades, que una es de Uruguay, Bella Unión y la otra de Brasil, así que es un... Es la barra de Cuaray, digamos, o sea, sobre... Enfrente a Cosero tenés Bella Unión y enfrente a Bella Unión sobre el río Cuaray, por eso se junta el Uruguay, tenemos la barra de Cuaray, que en su momento siempre fue un lugar como Uruguayana, digamos, de mucho tránsito comercial de los argentinos y los uruguayos, y permanentemente también hubo época que los uruguayos venían a comprar a la Argentina cuando le convenía, así que es una zona muy comunicada y también donde las culturas un poco se mezclan, o sea, tanto del carnaval de la zona sur del Brasil como las costumbres uruguayas, y siempre hay mucho tránsito fronterizo. El entorno del río Uruguay es muy lindo, el Uruguay es un río de agua cristalina, no tan profundo, y vos tenés la particularidad de que en el verano con las vacantes vos ves el que está enfrente prácticamente hasta de saludarse y pasar hasta caminando en algunos momentos. Sí, sí, en muchos lugares sí había. Montecasero tiene un lugar que es emblemático, que es la Cachuera, se llama, un lugar donde aflora lo que es el basamento basalto del Uruguay, que es un río de en su momento volcánico, sí, en donde no hay prácticamente piedras y hay piedras que sobresalen y prácticamente podés pasar caminando cuando hay mucha bajante en el verano. Mira vos. Así que la relación con las ciudades de la frontera era fluida, digamos. Sí, sí, era muy fluida por el tema de la parte comercial, aparte la comunicación en lancha, y después la mayoría de las veces los argentinos iban a comprar a la barra porque quedaba mucho más cerca para que ir a Uruguayana, y era común permanentemente ir a comprar ropa, alimento, y los uruguayos eran siempre los que jugaban un poco, iban a los dos lugares, los argentinos nos tocaba la época de los televisores, ¿te acordás? De toda esa situación, así que era de mucho tránsito y de tener relaciones aparte entre las instituciones de los tres pueblos, era muy común. El carnaval en Corrientes es prácticamente toda una tradición, y bueno, Caseros tiene años de carnaval y muy interrelacionado con las comparsas uruguayas y la sur del barrio, de lo que sería la barra Cuaray, o sea que era como un entorno muy particular. ¿Y relación con la 14? En la 14 siempre el pueblo siempre tuvo el problema de quedar a 30 kilómetros de la traza original de la ruta 14. Si bien hay caminos vecinales, es un poco entorpeció el desarrollo del pueblo porque quedó muy lejos de la vía principal. Hoy por hoy la 14 es una autovía, está prácticamente autovía hasta la ciudad de Paso Los Libres. Sí. Y quedamos un poco lejos del flujo comercial, pero fue perdiendo Casero con el tiempo también. Una de las mayorías de lo que tenía era ser cabecera del ferrocarril Urquiza en la división de ramales, donde se juntaba el tren que venía a Buenos Aires. Es un pueblo eminentemente ferroviario que durante la década del 90, bueno, perdió toda esa fuerza de trabajo que tenía, que era, los ferroviarios seguían siendo muy importantes dentro de la estructura de un pueblo chico con administración provincial, y luego estaba el ferrocarril que ocupaba más de 3.000 personas en su momento por ser cabecera de taller, y bueno, y el movimiento que traía también, que se juntaban las dos líneas y esas cuestiones. Se fue perdiendo con los años un poco la pujanza económica que en un momento llegó a tener. Bueno, ¿habla el portugués, no? No tanto. Sí entendemos algunas cuestiones que eran comunes, pero los brasileros del sur donde estaban muy acostumbrados a hablar prácticamente muy lento como para que se lo entienda, y al par de ser comercial, como iban muchos argentinos, claro, terminaban hablando ellos más el portuñol, que le llaman, que es entendible, que el portugués para nosotros. Y con los uruguayos no había problema, ¿no? Porque sacando algunos modismos de ellos, era prácticamente la forma de idiosincrasia, hasta inclusive de ser mismo, es el mismo por el entorno geográfico que tenés, así que prácticamente estamos divididos por frontera, pero claro, hay una muy fuerte interrelación cultural y formas de ser por parte del brasilero del sur como del uruguayo. Bueno, acá estamos en este programa del Nieto de Catalina con Roberto, que le gusta hablar. Está bueno, con un invitado que le gusta hablar. Te cuento que este programa se llama así porque mi abuela Catalina era de Huanqueros, el norte de Santa Fe. Uh-huh. De muy chica había venido a la zona de Recifes. Y

pequeñas ideas nacen las grandes revoluciones. Y de una pequeña radio pueden surgir grandes ideales. Sigue escuchando la 92.7 Radio La Correntada. Estamos aquí en FM La Correntada con Roberto Borgo, en el nieto de Catalina. Estamos recordando sus años en la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes. Roberto, ahí mismo hiciste toda la escuela. Sí, sí, la primaria y la secundaria. Después, para estudiar, nos fuimos a la capital de la provincia un par de años. Y después ya como que volvimos a trabajar, pero después de eso ya las actividades o lo que uno hacía lo fue alejando del pueblo. Estuve 4 o 5 años trabajando en Chajarí y después ya no... Bueno, trabajé por todos lados, por muchos lados. Y después ya no volvimos más a afincarnos en el pueblo, sino más que nada que visitando a los parientes mientras los viejos estaban, cuando uno iba por ahí. Mi vieja tuvo una enfermedad, así que tuvo que venirse conmigo por una cuestión de... Al ser hijo único, así que los últimos años las viejas lo tuvimos acá en San Pedro y mi viejo falleció posteriormente también. Pero igual la familia muy grande, así que siempre hemos ido de vez en cuando a pegarnos una vuelta a visitar a los parientes. ¿Cómo eran esas épocas de escuela, de adolescente, de joven ahí en Monte Caseros? Y lo clásico que vos tenés para un lugar tranquilo, yo te decía que es una ciudad, el departamento no tiene más de 40.000 habitantes, está muy desparramado, hay... El pueblo más chico se llama Mocoretá, que está prácticamente con la frontera de Entre Ríos, que es una zona de producción citrícola, y después todas las colonias, así que no era un pueblo de mucho movimiento. Por no tener contacto con la ruta, tenías muy poco roce con todo lo que eran el tránsito normal de la 14, así que era un pueblo tranquilo, muy lindo para la niñez de un chico, digamos. El hecho de lo que pasaba normalmente en un pueblo de ese estilo, poder irse caminando a la escuela, volver solo a la escuela, por más que estabas en segundo o tercer grado, te conocías con medio pueblo prácticamente, y un lugar muy lindo, muy sano, muy afincado al deporte por parte de las instituciones. La escuela también, había mucho establecimiento educativo, así que normalmente te conocías con todos los chicos. Era un lugar tranquilo, un clásico pueblo, provincia de Corrientes, también ya llevando a más tranquilo, clásico de la siesta del verano por la temperatura y los inviernos duros, no tanto como ahora. Así que uno tenía una vida normal con muchos amigos y esa tranquilidad que te daba ese hecho de ser un ámbito tan cerrado, sin tanto contacto de gente de afuera. La otra vez estuvimos con Edgar Britos de Moquegua, entonces sea que lo que se acuerda de la niñez, lo que gozaba, el vagar por el pueblo, andar con los amigos por el pueblo, porque no pasaba nada, era muy tranquilo, y que todo el mundo te conocía, y todo el mundo se enteraba, y tu hijo te enteraba, te mandaba una macabra, se enteraba porque le decía, y sabía quiénes eran. En este caso sería Roberto, el hijo del marinero. Eso tienen los pueblos. Me dijiste que el secundario ahí mismo lo hiciste. El secundario lo hicimos ahí. ¿Qué era? ¿De qué orientación? Comercial. En ese momento había, como secundario, había un colegio nacional. Yo hice la primaria en el departamento de aplicación, que se llamaba, era una primaria anexada al colegio nacional, y para el secundario elegimos comercio, que era un instituto privado que dependía de la iglesia, en este caso de la parroquia, era parroquial. Y había como otra opción, había una escuela técnica de las viejas ENET, ¿te acordás? Sí. Muy importante, porque bueno, eran eran de las viejas escuelas con talleres, había construcción, tenía técnico electromecánico, así que tenía una muy buena oferta de estudiantil y había tenido la ventaja también de tener una escuela provincial agrotécnica, así que desde el punto de vista educativo tenía una muy buena oferta, la mayoría de los chicos terminaban en el secundario, bueno, la opción de estudio más cercana siempre era Corrientes Capital por una cuestión de complejidad, de cercanía. Así que después todo el mundo emigraba a hacer su primera arma en lo que eran las facultades, medicina en su momento, Corrientes Capital, contaduría en Resistencia, que era lo que le pasaba a toda la zona norte de tanto de Entre Ríos como Misiones, de concentrar en Corrientes Capital el estudio a nivel de grado, porque era la que tenía, junto con Resistencia, la mayoría de las carreras o terciarias o carreras más que nada universitarias. Así que el movimiento en cuanto a lo educativo era buscar esos dos polos, Corrientes, Capital o Resistencia. La gran mayoría por una cuestión de cercanía, o sea, está a 380 kilómetros, era lo más práctico. Había gente que, bueno, los que tenían mayor poder adquisitivo, por ahí elegían Rosario o Buenos Aires, pero el común de la familia trabajadora, todo el mundo iba a Corrientes Capital a estudiar, o a Resistencia, que era prácticamente a 2 metros, porque estaba con el puente, así que... Todos estudiaban ahí. Hasta que se cerró el ramal, ¿cómo era la relación con el ferrocarril? Y el ferrocarril era muy importante, era un pueblo ferroviario netamente, con toda la, a ver, las características que tenía la gente ferroviaria, no sé si te acordás, bueno, los ferroviarios eran gente muy unida, la fraternidad, sí. De tener su mutual, era importante porque Caseros llegó a tener más de 5.000 personas trabajando en lo que eran los talleres, así que todo eso con la década de los 90, bueno, que eran talleres como los de Tafí Viejo. Eran talleres muy importantes porque era prácticamente donde se hacían todas las reparaciones del ferrocarril Urquiza, que en su momento claro. El Urquiza era Retiro, pasabas en ferry, luego con el puente se pasó en puente, y tenía el ramal hasta Posada y hasta Corrientes Capital, y prácticamente se hacía la integración con lo que era Formosa y Resistencia del otro lado. La mayoría de la provincia de Corrientes era muy importante el ferrocarril, hubo pueblos que se murieron con esto, sí. Hasta inclusive tenemos la particularidad de tener pueblos de dos nombres, o sea, por ejemplo, Solari se llamaba Mariano y Loza el pueblo, y Estación Faustino Solari, va y viene, tenían esas particularidades que el tren en su momento fue tan importante que fue creando pueblos, y bueno, esos pueblos fueron muriendo cuando los ramales empezaron a dejar de funcionar. Sí, o le ponían el nombre de la altura del kilómetro, le daba lugar a la localidad. Sí, tenía esa... Hoy vos lo ves, no se entiende por qué, si no pasa una ruta... No, pasaba por el desarrollo que generaba el mismo tren. Y bueno, eso en los 90 se fue apagando. Así que parte de la gente, si bien te acordás que se había otorgado en concesión, no quedó lo mismo, siguen siendo importantes, hasta inclusive Montecasero tiene una profunda connotación histórica desde el punto de vista del ferrocarril, porque por ejemplo era cabecera hasta en su momento cuando el tren en la Mesopotamia llegaba precisamente hasta Puerto Seibo, que es el lugar a donde yo nací. Por más que haya nacido en Casero, era el lugar de mi viejo, era en donde se llegaba en tren y de ahí se embarcaba en vapores por el río Uruguay para lo que era llegar a la zona de Misiones. O sea, tenía mucha historia, pero desde 1830, que fue prácticamente los primeros desarrollos de las líneas inglesas de ferrocarril, hasta inclusive con transbordo de vapores y todas esas cuestiones. Ferry Boat. Correcto, sí. Como se cruzaba acá en Zárate, que hemos tenido algunos amigos que han contado, que se acuerdan de cuando cruzaron, vinieron de Villaguay, Miguel o Amalia, que cruzaban de Villaguay a San Pedro, como el transbordo en el que venían arriba del vapor. Sí, yo me acuerdo, o sea, yo viajé siendo chiquito, bueno, yo tengo 50 años, así que tengo bastante historia para contar de esa, que, bueno, era llegar hasta Villa Paranacito, que era el lugar donde te embarcaba, y tener que esperar después, por consecuencia del tema de la neblina, ¿te acordás? En invierno te tocaba viajar, tenías que esperar hora y hora de estar esperando, o de la vieja 14 cuando todavía era de ripio, así que eran esas esos famosos viajes que eran prácticamente titánicos, y también la gente que venía en auto o camiones hacía el trasbordo a los ferries en esos momentos. ¿Y cómo era venir? Nos han contado Miguel y Amalia en el caso de venir, y para un pibe, para un chico, la experiencia esa de venir en tren y pasar con el tren arriba del barco. No, era todo una... era folclórico, o sea, primero porque en Monte Casero se hacía el famoso trasbordo, o sea, se juntaba el tren que venía de Corriente Capital y gente de Formosa, Chaco, y la que venía de Misiones. El grueso en su momento era por viaje, por motivo... familiares, pero la gente, ¿te acordás? En esa época viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Sí. O sea, los famosos obreros de algodón venían corriendo las temporadas, sí. Venían hacia o Entre Ríos, hacia Buenos Aires a trabajar. También San Pedro era uno de los puntos, claro, que venían a la cosecha del durazno. Así que vos te encontrabas con muchísima gente que usaba el tren como el método de trabajo, y por ahí lo que te cuentan, eso de venir con la gallina hervida, con las empanadas, porque bueno, te acordás, en el momento el tren tenía el comedor, pero bueno, no estaba lejos, sí, de la gente de trabajo, lógicamente, así que venías con el avío que le llamaban allá, claro, y venías con la caja, con todo, y bueno, la gente estaba preparada para dos o tres días de viaje, que muchas veces los ferrocarriles tenías problemas, todavía era el momento que se rompía la máquina, que se bajaban de la máquina, conectaban por telégrafo avisando a la otra, a veces te tocaba hora y hora estar parado, así que la gente venía con todo lo que podía llevar, el agua caliente era algo preciado dentro del tren, porque donde vos parabas sabía que todo el mundo bajaba con el termo porque no sabía qué es lo que te iba a pasar. Y bueno, cuando llegaba a Villa Paranacito, donde se hacía el trasbordo, te tenías que aguantar hasta que pudieras embarcar y llegar a Buenos Aires. Eran viajes de dos o tres días. Y bueno, vos conocías gente, la gente era muy de convidarse, de compartir, porque prácticamente vos vivías dos o tres días y la gente era de la misma idiosincrasia, era gente de laburo, muchas veces que se conocían. Y bueno, era algo pintoresco para esa época. Sí, además que si hoy esa parte de la 14 es medio inhóspita, imagínate en esa época que no mucho más que ahora. Todo eso se perdió. Y sí, básicamente sí. O sea, Monte Casero fue un pueblo que sintió el mazazo de haber perdido muchísimas fuentes de trabajo, el movimiento, lo comercial que te generaba, y después, bueno, se tuvo que reconvertir a un pueblo muy lejos de la ruta, hasta hace un par de años que la 14 volvió a ser una vía principal, pero bueno, se acotó mucho, quedó con muy poca fuente de trabajo, por eso exportamos tanto casereño, como nos pasa a la mayoría de los correntinos que estamos desperdigado por todo el país buscando trabajo, como le pasó a los misioneros, le pasó a los chaqueños, y quedaron muy acotados con... siguen siendo lugares muy lindos, ojo, o sea, porque siguen siendo tranquilos, no tienen a lo mejor la pujanza, pero bueno, la gente se acomodó a eso, las fuentes de trabajo siguen estando, había una fábrica textil que en su momento tuvo algunos problemas, pero bueno, sigue siendo una puerta principal, y bueno, y después lo que son las economías regionales con el citru y el arroz, que son base, llevan los vaivenes de los momentos que nos tocan desde lo económico, momento que hay mucho trabajo, momento que no, y se perdió la vieja modalidad del zafrero, digamos, el que iba buscando esa fuente de trabajo, el que hacía citru, que venía a San Pedro hacia Durazno, se iba al sur a la manzana, volvía a la pera y empalmaba, digamos. Eso se perdió mucho y bueno, también esa interrelación de gente que permanentemente buscaba trabajo. Yo hoy trabajo en un lugar donde hay embaladores que tuvieron esa experiencia de haber compartido cosas, que son recuerdos lindos, creo que para toda la gente, seguramente el que me escucha y sabe que trabajó, que estuvo en algún lugar, sabe esa interrelación y por ahí ese contacto cultural que había de respetar y de tener, qué sé yo, esa idiosincrasia del trabajo y ir compartiéndola en un momento que le tocaba a cada uno. Vos a los... me contabas hoy fuera del aire que a los 20 años te venís de Monte Caseros. ¿Y qué haces? Yo empecé trabajando en la actividad que había. Mi primer trabajo fue en un galpón de empaque ahí en Casero. Después tuve un contacto con gente que trabajaba en Chajarí. Bueno, me fui a trabajar y por lo que seguía haciendo durante todo el tiempo, me fui relacionando porque básicamente trabajaba en laburos donde había trabajo de empaque. Siempre trabajé en eso, hoy trabajo en un empaque. Y bueno, fui manteniendo esa misma actividad. No solamente estuve 5 o 6 años trabajando en Chajarí, Entre Ríos, después pasé a Concordia, volví a San Pedro, pero por una cuestión administrativa, pero siempre trabajé en muchos lados, trabajé en Mar del Plata con la pesca, San Juan con todo lo que era cosecha, el sur con Balcarce, con la papa. O sea, siempre tuve trabajos que estaban relacionados a trabajos de cosecha y de servicio de empaque, así que la conocemos toda, la mayoría de la fruta de la Argentina en algún momento la hemos visto y sufrimos ese contacto con gente de lejos que estaba trabajando, como le pasó a millones de argentinos, digamos, los sofreros que fueron yendo de un lado al otro, y bueno, y haber estado perdido en la provincia de Corrientes, en lugares inhóspitos donde vos ibas a buscar gente que la única cosa que tenía era que lo vayan a buscar para poder trabajar, lo mismo en Misiones, como le pasaba a los sofreros del algodón en Chaco y en Formosa. Así que siempre nos dedicamos a eso, básicamente. Y del lado de los empresarios, ¿cómo fue ese cambio de paradigma? Porque también cambió para el safrero, imagino que haber cambiado la visión para los la patronal, los empresarios. Y a mí me tocó ver el cambio de una discusión que hubo en la Argentina de en cuanto a la libertad de trabajo, los sindicatos y todas esas cuestiones. La verdad que allá por el 90 habíamos arrancado algún derrotero que terminamos en el 2000 con muchas cuestiones que hacían a que las relaciones laborales se hayan un poco desvirtuado de lo que era ese compromiso laboral que había. Y a ver, la mano de obra de lo que yo vi siempre estuvo arraigada en cuanto a poder ir siguiendo los trabajos. Fueron tiempos, por lo que yo vi, porque lo viví completo, porque estuve en la mayoría de los trabajos, eso de temporada, me tocó ver, no por haber trabajado, sino por haber tenido gente en el Citru, por ejemplo, haber visto lo que es el trabajo de la zafra de la yerba en Misiones, que desde el punto de vista de condiciones de laburo son feísimas, con chicos trabajando. Y creo que la Argentina perdió en mucho tiempo lo que era la cuestión laboral por algunos sistemas laborales en los cuales yo trabajé, que fueron las cooperativas de trabajo, y después también por que en la Argentina lamentablemente privilegiamos algunas otras cuestiones y no ese trabajo de que hoy por hoy yo miro embaladores que trabajan y yo sé que esos embaladores hoy por hoy no hay chicos que están aprendiendo y sé que son gente grande y lo mismo le pasa a la mayoría de las actividades dentro del país. Vos te vas al sur y te vas a dar cuenta que si los sanpedrinos, si los concordieros, si los salteños, si los tucumanos no siguen con esa misma tradición de una cultura de trabajo y haber aprendido por haberla hecho durante muchos años, hemos perdido esa cuestión. A mí me tocó trabajar en Concordia, en empaques donde prácticamente se estaban perdiendo gente que vos sabés que tenían experiencia y no había renovación, y porque los tiempos laborales cambiaron y esa fuente de trabajo se fue perdiendo y esa metodología, y eso también tiene que ver con calidad de trabajo en las exportaciones, que también están muy superitadas a lo que decíamos muchas veces, al momento económico que tiene el país, y se fue perdiendo. Sí, como un verdadero capital del laburante que tiene, su conocimiento. Se fue su perdiendo oficio. El arte, que muchas veces uno no lo entiende, que pasa en la construcción, cuando sí. A veces vos sabés que muchos te dicen, bueno, pero es medio albañil, y tenés gente que sabías que antes tenía conocimiento, y en muchas cosas, porque a lo mejor también los trabajos fueron cambiando, o porque fueron demandando otras cuestiones, lo que tenía que ver con este trabajo fuerte para ciudades así que bebían mucho de lo que producían, pasa en Mendoza, pasa en San Juan, pasa de conocer de que hay, a ver, productores en Mendoza que no tienen gente para cosechar muchas veces, o pasó con el arándano, un gran boom que pasó. O sea, se fue perdiendo muchas veces ese conocimiento y de ir a ocupar espacio, y también esa migración que teníamos de mucha mano de obra, que eran los santiagueños, los tucumanos, la verdad que sí, motaban sí. Mucho, iban buscando. Bueno, a lo mejor encontraron otras actividades y no fueron haciendo esa migración, y bueno, ese trabajo se fue perdiendo en mucho grado. Yo lo veía el otro día un programa de la televisión española que todavía se usa mucho la mano de obra especializada en algunos cultivos. El tomate tiene los invernáculos más grandes de toda Europa, en cuanto a la pesca también, y las, como es, de algunos hongos. Y también tiene ese inconveniente, que la gente es de mediana edad para arriba, y no hay ese recambio, que para ellos, bueno, toda su vida fue ir a las 3 de la mañana a meterse al agua a pescar para que los restaurantes tengan las provisiones, y ya no hay ese recambio como pasaba, como te decía. Vos que ves que eso no hay vuelta. No, yo creo que, ¿sabes qué? Me parece que estas actividades, por ahí cuando uno habla de las economías regionales, el gran problema que tuvo y sigue teniendo en nuestro país es que el Estado, o muchas veces, no tanto los empresarios, porque yo creo que la mayoría de los tipos que hoy por hoy siguen produciendo en Argentina son tipos porque les gusta, que seguramente la misma guita les rendiría más en alguna otra razón que nosotros hoy nos damos cuenta. Yo creo que las políticas no llevaron a que realmente se desarrollaran, porque el productor lamentablemente quedó muy atado. Yo a mí me acuerdo, hablando de San Pedro, haber venido allá por los años, creo que yo vine en 91-92, y haber visto, por ejemplo, como en San Pedro, entre Castro y San Pedro, había 6.000 personas trabajando todos los días en el durazno, y era gente que venía de afuera, gente de San Pedro, y mucho de los productores fueron quedando atrás, pero fueron quedando atrás porque a lo mejor se promocionaron otras actividades, que hizo que se perdieran los frutales, porque no se desarrollaron los mercados, porque la Argentina no invirtió en producir lo que hacía y potenciarlo en el exterior, y estos vaivones del dólar alto y a veces deprimido hacen de que esas actividades no resurjan, o que tengan un resurgimiento, pero a los 2 o 3 años volvemos a la misma realidad. Entonces creo que es más una cuestión de diseño. Cuando a veces hablamos y decimos hoy por hoy, vemos que a los productores correntinos tiran tomate porque va a Buenos Aires y no le pagan lo que realmente rinde. Pero vos cuando vas a la verdulería resulta que el tomate lo cobran 50 pesos y al productor le pagan 5 pesos. O sea, la Argentina no trabajó en desarrollar esas cuestiones que hacen a promocionar al tipo que realmente lo produce y entre comillas se rompe el lomo, y no a lo mejor al que tiene el puestito y donde maneja algunas cuestiones. Bueno, eso nunca se hizo, ni parte de los productores tampoco. Yo creo que hay mucho ensayo en los últimos años de concentrar en Argentina produce y hacer otras cosas, pero la verdad que perdimos mercado, perdimos calidad, perdimos mano de obra, y realmente no nos va bien. O sea, si alguien tiene que vender algo a 5 pesos y en el mercado central a 500 kilómetros está a 10 veces eso, creo que estamos teniendo una falla desde el punto de vista de la comercialización. Eso no pasa en el mundo, ojo. Cuando vos hablas de España, el productor español, por más que tiene el mismo problema de mano de obra, hoy por hoy vos ves las migraciones, sí, los africanos que tienen que estar buscando. Yo el otro día leía, por ejemplo, en Nueva Zelanda, hoy por hoy es un país exportador de kiwi a nivel mundial, sí, una mercadería que tiene precio, pero no tienen gente, tienen que dejar que ingresen 9.000, 10.000, 20.000 personas a trabajar para la cosecha, hasta inclusive sacando los controles migratorios que tenían. Bueno, esas cuestiones hacen a que algo no lo manejamos bien y durante los años, y fuimos perdiendo parte de esa mano de obra que se sentía orgullosa de ser embalador en lo de Gomila, en lo de Buzo, haber ido a Concordia, y bueno, esas cosas se perdieron. Sí, además la variedad de producciones. Amalia contaba acá en el programa, mi suegra, que ya trabajaba en la frutilla, en la arveja, un montón de variedades de producciones que eran que eran, que daban otro movimiento y mayor mano de obra, y que trabajaba todo el mundo, las mujeres, no solo los jefes de hogar. Bueno, estamos con Roberto, muy buena la charla, estamos acá en el Nieto de Catalina. Mensajes recibimos en el 1555-5587. Y bueno, mates mediante, vamos a escuchar un tema y vamos a seguir en este programa con Roberto Borgo, estamos recordando Monte Caseros. La gente ni sabe que existe se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe. Bueno, volvemos a Carnita Catalina. Estamos con Roberto. Tenemos saludos. Carlitos García, un amigo en común, nos manda un saludo, nos está escuchando. Dice que aguante el Puerto Seibo, es el que conoce la zona. Y también nos manda saludos, que está escuchando nuestro programa. Y dice, saludos a mi viejo. Manda saludos también Daniela, tu hija. Sí, Daniela, es correntina, Daniela, así que... Ah, es correntina. Sí, estuvo... En esta vacación anduvo visitando sus raíces, así que le mandamos un saludo. Y vos sos, por lo que he visto, correntino y estás ahora músico también. Vi una foto en el Facebook con la guitarra, estás haciendo... No, sí, nosotros rascamos. Pero lo que te contaba antes, bueno, el músico en realidad era mi papá. Era acordeonista, así que... Es bastante bueno, ¿eh? Así que estuvo, fue bastante reconocido en su momento, participó en la provincia, en varios festivales, y era una persona bastante querida en el ambiente chamamecero, que por ser corriente se conocían todos. Él de chico había incursionado y le había dado la posibilidad de conocer a muchos de los que en su momento... En Corrientes, cuando todavía el chamamé no era muy difundido hacia afuera, haber conocido a Tarragorró, haber tocado con Tarragorró, con Piloncho Montiel, y bueno, y te comentaba por ahí en Casero, Serafín Altamirano, que no es alguien muy conocido a nivel nacional de chamamé, pero bueno, era casereño, y el viejito era toda una eminencia en su momento, era muy reconocido en la provincia. Una persona muy amable para con... Yo lo conocí personalmente por mi viejo, pero... Y bueno, estaban los contactos por ahí, y uno de vez en cuando le pega un poco la guitarra, pero bueno, yo nunca lo hice profesionalmente ni con ganas de hacer alguna otra cosa. Bueno, nos contaste que ya te viniste 20 años, toda la actividad. ¿Formaste tu familia? Sí, en realidad lo habíamos formado en Casero, cuando me casé, y bueno, de eso yo tengo, de ese matrimonio tengo 5 chicos, 3 que son nacidos en Corrientes y 2 chicos que son nacidos en San Pedro. Bueno, después por cuestiones de la vida la pareja se terminó, así que quedamos con los chicos compartiendo la bendición que es tener chicos, ¿no? Porque más allá que a veces las cosas entre los padres no funcionen, los chicos siguen siendo el fruto de 2 personas, y bueno, y lindo verlos crecer y ver cómo se van mejorando. Daniela, que vos decías ahí, por ejemplo, yo la vi esta vacaciones con su novio visitando las raíces, viendo dónde era el lugar de su viejo, la música de su viejo, la casa de su abuela, de su mamá, los lugares por donde todos cuando fuimos adolescentes anduvimos. Así que es lindo ver que los chicos por ahí se van nutriendo de esas raíces y viendo de dónde viene uno, que a veces es tan importante para saber a dónde vas también, ¿no? Vos, me habíamos hablado cuando empezaba el programa, antes de arrancar, que vos volviste un par de veces. ¿Volvés a Monte Caseros? En los últimos años, después de la muerte de mi mamá, no me gustó ir tanto. Mi viejo estaba, murió un poco tiempo después, pero es como que ir a un lugar donde vos lo atás mucho al cariño, a tu vieja, a tu viejo por ahí, es como que te choca. Así que ahora hace un par de años que no voy. Sí, por ahí, después de algunas cuestiones personales que me pasaron, por ahí sí tengo ganas de volver ahí, lógicamente, porque haber estado en una etapa de tu vida en donde a lo mejor podía haber terminado, te hace valorar algunas cosas y sentir esa oportunidad de ir a los lugares por última vez o a donde a lo mejor vos tenés recuerdos con tu familia y que te llaman nuevamente. Hay momentos que a lo mejor no tenés ganas. Y es lo que nos pasa en la vida por ahí. No sé si es el mismo momento que haces referencia, si me permitís contarlo. ¿Cuánto hace? ¿Un año atrás? Hace un año atrás, donde me pasó algo desde la salud medio complicado. Bueno, que se, hoy pensar que íbamos a estar hablando iba a ser, era impensable. El panorama era bastante complejo, ¿no? Así que llegar acá y el logro por ahí de Dios y del amor de lo que te cuidaron o lo que pusieron lo mejor para que ese problema que tenías se superara. Sí. ¿Pensaste alguna vez en volver definitivamente o cómo ves tus últimos, tus años de vejez, mi retiro? Yo creo que, a ver, a el lugar donde vos naciste siempre le tenés ganas, ¿no? Pero también ese hecho de lo que nos pasó a mí y o lo que le pasó a muchos de los que nos fuimos de nuestros pueblos y hoy por hoy estamos en otro lado, vos vas generando afectos, tus hijos tienen afecto a los lugares, difícilmente quieran irse a un lugar en donde no mamaron las amistades, donde no tuvieron su escuela primaria, su primera salida. Entonces eso por ahí te hace reconsiderar y a lo mejor a vos optar por quedarte al lado de los seres queridos más que al lugar donde vos estuviste cuando fuiste chico. Creo que le pasa a todo el mundo, no cambia eso. Sí seguís teniendo ese mismo amor, esa misma gana de ir, pero sabés que tu lugar termina siendo donde están tu afecto y bueno, y creo que privilegia eso más que otras cosas. ¿Cómo elegís quedarte en San Pedro? ¿Por qué elegís quedarte en San Pedro? Primero porque es un lugar donde me gustó, la primera vez que lo vine me gustó, me gustaba el estilo de pueblo. Yo te vuelvo a decir lo mismo, yo vine en un momento donde había un San Pedro pujante, donde había mucho trabajo, el entorno geográfico, la verdad que es muy lindo para alguien que estuvo acostumbrado a ver de a lo mejor que el patio de atrás de tu casa sea el río siempre me encantó. Y después es el lugar donde a lo mejor mis tres hijos mayores tuvieron el primer contacto, donde hicieron la secundaria, que yo creo que es el lugar donde los chicos generan realmente, claro, el nivel de los vínculos, de los vínculos más las fuerte. Amistades. Y por eso me gustó, la verdad que no creo que lo voy a cambiar, sigue siendo el lugar y me sigue gustando San Pedro por muchas cosas y por los afectos que básicamente vos generás y por la gente también, porque la gente de San Pedro, la gran mayoría, hay sanpedrinos, pero hay gente de afuera, sigue siendo donde la idiosincrasia está muy de algo, no, a lo mejor no la tranquilidad que tenía en los otros lugares donde nací, pero no cambia tanto. El sanpedrino no termina siendo un provinciano, por más que tiene mucha cercanía a capital y sigue teniendo la misma forma de ver las cosas, se sigue, a ver, ilusionando por lo mismo. Es el lugar donde me parece que es la forma que me gusta por la gente que hay. Y esa es una de las razones por la que elegiste en su momento, y bueno, creo que seguís eligiendo participar en la función y en, podés decir, bueno, cambiar algo de la situación. Sí, uno siempre que tiene, yo en realidad la función pública, no solo la función pública, no solo la función pública, sé que estuviste en una cooperadora, digamos, no se limita solamente a por ahí con el que no te conoce, dice, bueno, fue secretario de economía, fue administrador del hospital, pero sé que también que trabajabas en la parte en instituciones intermedias. Siempre tiene eso. Me parece que sí, me parece que, a ver, vos, independientemente de venga donde venga, y a mí en algún momento me generó algún problemita en ese sentido que vos decís, yo creo que uno trata de desarrollarse en un ambiente donde ve que tiene posibilidades, en donde le gusta, a lo mejor alguien que no está conforme, no le gusta el lugar, nunca busca afianzarse, a tener integración en la comunidad, en tratar de hacer cosas buenas en donde uno está, y creo que le pasa, y es que vos te sentís conforme o te sentís a gusto en ese lugar, y bueno, después vos te desarrollás de acuerdo más o menos la afinidad o tu personalidad que tenga. Creo que pasa por ahí más que nada. Bueno, ¿querés mandar saludo a alguien? Está, a todo lo que lógicamente nos conocen, y por ahí interesante la propuesta tuya, porque pasa por recordar cosas que uno tiene adentro de chico y que también muchas veces le resulta muy parecido. Yo te vuelvo a decir lo mismo, yo convivo en un ambiente laboral donde siempre está esa cosa de acordarnos de gente que, a ver, sin haber conocido a lo mejor a la persona que vos estás trabajando, acordarte de un embalador de Concordia, de uno que venía del norte, de haber conocido a familiares, a hijos, siempre es grato. Y creo que hay mucha gente en San Pedro que en los últimos años a lo mejor dejó de trabajar en la actividad, pero se acuerda de esa itinerancia que había y de ese trabajo que había, y yo creo que más de uno lo debe añorar, lógicamente, que era compartir tantas cosas con gente que venía de afuera y tenía el mismo espíritu de superarse y de ir a ganar el pan de su hijo con el laburo. Creo que es interesante y la verdad que muy lindo, y ojalá que le haya servido a los que escucharon y que se deben estar acordando de esto, que es lo que nos pasó a muchos de los argentinos que tenemos algunos años y que terminó siendo una cultura de trabajo y de la amistad de que te generaba ese mismo laburo. Sí, yo lo que pensaba ahora, y por ahí José también lo notó, es que vos podés, de toda la gente, los que fuimos sentando como invitados, la misma historia y cosas comunes. Vos podés silvanar con cada pedacito y hacer una misma historia. Lo del viaje, lo del el avío, lo que te preparaba tu vieja, tu abuela para ese cruce. Me acordaba de cuando estuvo Baribar, que nos decía que la mamá le había preparado para cruzar en un barco el Río de la Plata una pata asada. Dice, como si igual se la comieron, dice, toda la noche se la devoraron. Pero, y bueno, hay un tema que escuchábamos de los de Maguaré, del avío del alma, que no solo es ese preparar esa torta, esa fruta para el viaje, sino también va metido el volver. Es decir, bueno, te doy, no solo es el paquetito, sino es el encargo de lo que tenés que hacer. Sí, sí. Y eso Argentina, es común a la gente de laburo, y que la Argentina está llena de historias de esas, de bueno, el chamamé que vos decís, es no solamente lo que llevaban, es el avío del alma, digamos. Sí. Que cada uno de nosotros fue llevando al lugar donde llegó lo mejor, el cariño, el trabajo y todas esas cosas que por ahí no te dejan de emocionar, porque lógicamente vos la viviste, pero que termina siendo lo que somos los argentinos. O sea, somos trabajadores de muchos lugares donde caemos y hacemos historia con la historia que traemos donde estuvimos. A lo mejor se perdió en los últimos años, pero no nos tenemos que olvidar que lo que hizo a este país grande, que era gente de laburo, que traía la humildad, que traía la necesidad de su lugar a desarrollarla, y bueno, eso se perdió en cierto grado, pero seguimos siendo el cúmulo de mucha esperanza, y así también de los inmigrantes, digamos, que fueron los que vinieron con el bolsito, y bueno, vinieron a hacer la Argentina y la patria, que no se va a ir nunca esas raíces. A lo mejor lo malo nos gana, pero lo bueno que tenemos es esto, y ojalá que todo el mundo se acuerde y que se siga potenciando, ¿no? Que tengamos trabajo y que cada cual vaya por diferentes lugares de la Argentina llevando su cultura, su música y su experiencia. Bueno, Roberto, la verdad que haberte tenido acá, escucharte, es como si escucháramos la voz de todos esos laburantes, todos esos, esas historias que comunes que hemos traído ya otras veces. Te agradezco por haber venido, por haber aceptado esta propuesta, y espero que la hayas pasado bien. Sí, la pasamos fantástico. La verdad que, te vuelvo a decir, es interesante, y seguramente los otros programas también cuentan la misma historia. Y bueno, siempre es importante hablar de las cosas que por ahí no son la noticia frenética y todas esas cosas, porque te paran y por ahí a muchos les sirven, y seguramente hay chicos que están escuchando y que van a hablar con la mamá y el papá y el abuelo de lo que le pasaba y de lo que hacían, y siempre es enriquecedor entender la historia y la experiencia de vida, porque en definitiva todos nosotros en la vida terminamos siendo el cúmulo de las cosas que nos pasaron, las buenas y las malas. Por ahí uno se queda con algunas cosas feas, pero lo bueno y todo eso, lo que vos decís de la experiencia de tu abuela contándote y lo que pasaba, en definitiva son las cosas lindas de la vida, y ojalá que uno las pueda potenciar para no pensar en todas las otras boludeces que por ahí sabemos que pasa alrededor nuestro y que no nos hacen tan bien. Gracias. Bueno, gracias Roberto, gracias a los oyentes, a Josefina que está en el control, parte técnica. Esto es El Nieto de Catalina, este es el segundo año. Hoy viajamos a Monte Caseros con Roberto Borgo, un amigo, y esperamos encontrarnos el próximo martes. Y vamos a escuchar en esta, también lo bueno, ¿sabes lo bueno de este programa? Es que vamos adquiriendo una memoria y una biblioteca de, a partir de la memoria, de música de cada uno que viene. Pues le preguntamos si conoce a alguien, si quiere escuchar algún tema. Al que se anima le decimos que venga con su guitarra y toque también, por ahí para la próxima. ¿Te animás? Sí, vamos. Así que bueno, vamos a escuchar a Serafín Altamirano, de precisamente es un ciudadano de Monte Caseros, y en un tema, Puerto Monte Caseros, precisamente. Nos vemos el martes y bueno, que pasen una buena vida. Llevaste a esa salteña que yo quise tanto, Monte Casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tus barrios de mi tristeza, Tiro, Florida y el Centenario, barrio La Chilca que tantas veces oyó en las noches cómo florece el acordeón de Altamirano.